La semana pasada os presentábamos este EP que nos habíamos bajado de la página de Fue el Fandango, del cual ha habido una burrada de descargas y que ha propiciado que este grupo se conociera y empezara pues, a rular por el mundo. Pero esta noche tenemos dos suertes. Una, tener el disco, el disco completo, no el EP de 5 canciones de descarga gratuita. Y también tener al otro lado del teléfono a Ale Acosta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantados de recogerte aquí y de encontrarte en el Callejón del Hambre. Oye, lo primero que tengo que contarte o preguntarte es, esta idea de mandar, de poner el disco del EP en descarga gratuita con 5 cancionzazas, porque son tremendas, ¿se os ocurrió a vosotros? ¿Fue de la discográfica? ¿Cómo fue el tema? No, o sea, realmente eso lo hicimos nosotros y realmente hasta hace muy, muy, muy poco no hemos tenido discográfica y todo lo hemos hecho nosotros y, uh-huh. y fue un poco esa idea de colgarla en la web para empezar a conocer el grupo, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad es que ha salido realmente bien, ¿no? Porque habéis tenido muchísimas descargas. Sí, la verdad que, te digo, acompañado a que colgamos el EP, empezamos a hacer muchos conciertos también y ese boca a boca y tal ha empezado a funcionar y la gente, pues, descubría el grupo, se metía en la web, se descargaba ahí el EP y eso poco a poco ha ido creciendo la historia. Ha ido haciendo que la bola fuera cada vez más grande, ¿no? Uh-huh, exacto, sí. Bueno, pues este grupo fue el Fandango, ya lo presentamos la semana pasada. En principio sois vosotros dos, ¿no? Ale Acosta y la cantante que es Nita. Nita, exacto, sí. Luego en directo vamos con Carlos Sosa, o batería y... Uh-huh. O sea, que realmente somos... La cara visible somos nosotros dos, pero realmente somos un trío. Un trío, sí. Uh-huh. Yo, antes de continuar con la entrevista, tengo que deciros que hay un concierto de Radio 3, uh-huh. el típico concierto de Radio 3, estos de los conciertos de que los ponen en la 2, uh-huh. que lo estuve viendo el otro día, que es una pasada. Es una pasada. ¿Os lo pasasteis pipa? Sí, hombre, es un poco raro porque esos conciertos se graban muy temprano, o sea, a la 1 del mediodía, una cosa así. Sí, ¿no? A las 12 de... Bueno, desde las 9 de la mañana tienes que estar allí probando sonido y tal. Entonces son horas un poco introspectivas también, muy poco público y tal. Entonces estás ahí un poco frío, pero bueno, luego ya... Un poco frío, pues hasta la segunda canción, ¿no? Sí, hombre, hasta que luego ya entras en calor y... Porque, vamos, os vi ahí entregados, pero bien, ¿eh? Sí, la verdad que hombre, al final siempre no... Siempre nos venimos arriba y lo disfrutamos. ¿Sí? Con muchísima fuerza. Bueno, vamos a empezar a poner canciones de este disco. Que el disco, como tal, ¿cómo se llama? Pues no tiene nombre. Ah, realmente. Bien, ahí estábamos. Yo es que he estado revisando un poco el tema y digo, ¿cómo se llama este disco? ¿Tiene nombre o no? No tiene nombre. Realmente como es el primero y no sé, era un poco ya, yo creo que fue el Fandango, ya era bastante carta de presentación, ¿sabes? Como para ahora buscar otro, un título al disco. Para buscarle un título, ¿no? Con el nombre. Vale, o sea que vamos a empezar escuchando una canción que se llama Talking, y enseguida seguimos hablando con Ale Acosta, ¿de acuerdo? Ahí va. Ok. Under your skin, you have to believe. Under your skin. si no lo habéis visto, que seguramente no lo habréis visto, ese concierto de Radio 3, yo tengo que deciros que si en el disco esta chica, Anita, puede cambiar de registro y cantar de repente como algo que tiene que ver con flamenco, como algo que tiene que ver con soul, y de repente volverse como rockera y de repente... sin embargo, en directo, todo eso lo puede hacer a la vez. Ale. Hola. Sí. A mí lo que más me sorprende de Anita en directo es lo curioso, es que puede hacerlo todo a la vez. O sea, hay momentos en los que mezcla la voz flamenca con la rockera con la y es increíble. Sí, la verdad que, bueno, y luego realmente el disco, o sea, todas las voces están grabadas en 2 días. Ajá. 2 días y medio, algo así. En 10 y medio, nada más. En 2 días y medio, algo así. Entonces, ¿sabes? Y hay muchas canciones que son tomas, ¿sabes? Que en 2 tomas ya se hizo el tema entero. O sea, que no hay mucho corta pega ni nada, sino es, son tomas enteras. Porque, te digo, llevamos también muchos conciertos y ella ha ido investigando ahí en esa fusión ahí de toques así más, eso, con esos giros medio flamencos, pero en inglés y tal. Entonces, exacto. Eso es una de las cosas que más me sorprendía. Oye, ¿no tendrás encendido la radio por ahí? Porque tengo un retorno ahí como de... Pues no. ¿No? No. Para cosa nada, más rara. No. Pues tengo voz marciana. Tengo eco. Eco natural. Bueno, que lo que te digo que me sorprende es esa capacidad que tiene Anita para por ejemplo, hacer una especie de hippie o flamenco en inglés. Sí. Eso, cuando vais por ahí fuera, ¿qué cara pone la gente? Nada, a la gente le encanta, porque un poco, eso, ven que es un poco hacemos música a la que ellos están más acostumbrados, ¿no? Así, pues rock o funk y tal, pero con ese gusto español, ¿no? Digamos, ¿sabes? Con ese toque flamenco y luego también la estética de los conciertos, que pues que Anita lleva sus flores, su abanico y tal. Entonces, ese punto flamenco, ¿sabes? Les atrae mucho, la verdad. Claro. Además, Anita no solamente juega con el rollo lleva flores, flamenco y tal, sino que se mueve de unas formas en las que mezcla también el rollo flamenco con otros distintos. Sí, durante el concierto. Sí, pero todo eso sale al final de una manera muy natural, ¿eh? O sea, realmente desde pequeño hemos escuchado muchos tipos de música y Anita, que es de aquí de Córdoba, ¿sabes? Ella pues ha cantado durante mucho tiempo flamenco, entonces lo tiene dentro. Entonces la idea era hacer un tipo de música que uniese todas las influencias que teníamos sin poco ponernos muchas trabas ni nada, ¿sabes? Entonces por eso yo creo que ha salido así también. Y desde el punto de vista, porque el que compone las canciones eres tú. No, lo hacemos un poco a medias. ¿Lo hacéis a medias? Ella se encarga un poco más de lo que es las voces, ¿sabes? La línea melódica y tal, y yo me encargo un poco más de la música y de la producción. Pero vamos, lo hacemos todo a medias, básicamente. Lo que hacéis es que sonáis tremendamente potentes. O sea, ya puede ser de repente electrónico, de repente rockero, de repente funk, pero todo suena muy potente. Bueno, no, hombre, realmente es que luego, o sea, lo que hay que hacer es, por lo menos así como consigo yo la música, es hacerla desde dentro, ¿sabes? Y con rabia y energía, ¿sabes? Un poco. Entonces yo creo que sí, que se nota ahí que hay mucha energía en el proyecto y en las canciones y por eso hay esa potencia. Y luego en directo, pues, también eso, con Carlos a la batería gana mucho más y estamos ahí los tres ahí dándolo todo, sí. Una cosa que te quería preguntar, tú eres productor, has producido a mucha gente. Bueno, aquí en la página web habla de Enrique Morente, Buica, Chambao, Muchachito, de Pinkertons, por cierto, que son asiduos de este programa. A veces el ser productor te separa un poco de la emoción de la música. ¿A ti te pasa eso? No, la verdad que no. Bueno, no sé, a mí no me pasa y espero que nunca me pase, la verdad. Porque de eso se trata, ¿no? De que te guste mucho lo que haces. Y yo cada vez que entro en el estudio con alguna banda o por ejemplo con los de Pinkerton, lo que hice fue una remezcla para un disco de remezcla que sacaron y tal. Yo cada proyecto lo cojo y le pongo todo el cariño y pongo toda la carne en el asador, ¿sabes? Y el día que eso no me pase y me aburra, pues me dedicaré a otra cosa. A otra cosa totalmente distinta. Sí. Te iba a preguntar... Ay, se me ha ido la pregunta. Por Dios. Hablando de esto se me ha ido por completo la pregunta. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción mientras la recupero. Sí, esto es, precisamente por Brasil. Yo el otro día, hace 15 días en el programa anterior, decía que os atrevéis con cualquier tipo de ritmo, cualquier tipo de cosa. Porque hay canciones en las que de repente suenan ecos de jazz, otras en las que suenan ritmos tropicales. ¿Tienes algún límite? Cuando imaginas música, ¿tú tienes algún límite? No, o sea, bueno, el límite que me dé mi técnica musical, digamos, ¿sabes? Que tampoco es que sea un virtuoso, pero no, en cuanto a estilos, no, porque realmente, o sea, solo hay música mala y música buena, entonces al final es lo que uno intenta hacer, ¿sabes? Que es música buena, y si un tema tiene un color más bossa nova o más house, no sé, eso no, realmente no lo pienso mucho cuando estoy componiendo, ¿sabes? Sale y así sale y se queda y ya está. Yo te voy a hacer una comparación que a lo mejor te va a sonar un poco rara, ¿vale? A mí, vuestros temas, salvando las diferencias, ¿vale? Que tienen que ver mucho con el baile, porque tienen mucho ritmo de baile, me recuerdan a los grupos de los 70 que eran capaces de hacer en la misma canción tres ritmos o cuatro distintos. Ajá. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no sé, te refieres a las típicas orquestas así de disco y de funk que... Sí. Que mezclaban ahí. Sí, hombre, pues mira, nunca la voy a... Sí, porque es muy curioso. Es una cosa que no hace prácticamente nadie ahora. O sea, la gente coge un ritmo y lo mantiene, bueno, cambia, sube, baja un poco el ritmo. Pero vosotros sois capaces de hacer cosas como esta. Esto que va a sonar ahora, que se llama Brasil. Paradise. podéis comprobar que lo que acabamos de hablar es totalmente cierto, como una canción que empieza con algo popero se convierte en un ritmo tropical y luego cambia a una historia rockera sin ningún miedo, ¿verdad, Ale? Sí, sin miedo, la verdad. Ahí está, totalmente sin miedo. Sin miedo a la dictadura del ritmo, ¿no? De eso de las canciones que tienen que ser... ¡Hala! El micro, que se me va. Que tienen que ser totalmente planas, con un ritmo continuado y seguido. Sí, hombre, no sé, y te digo, yo también hago mucha música así de baile que te dicta hacer eso así, pero realmente te digo, este proyecto es mucho más libre y nos permite eso. Uh-huh. Poder hacer cambios e historias. Bueno, pues en el Callejón del Hambre hemos llegado al momento en el que a nuestro entrevistado le pedimos que se dé un gustazo y que ponga eso que le apetece que suene en la radio, sea lo que sea. Y bueno, pues en este caso, cuéntanos, ¿qué nos has pedido? Pues en este caso, pues eso, hemos elegido entre todo un tema de una banda americana que se llama The Roots, uh-huh. que lleva muchos años ya ahí pues haciendo discos de hip hop ahí muy orgánico. Sí, realmente sí, sí. No, es muy curioso porque no tampoco somos muy hip hoperos nosotros, ¿sabes? Tampoco escuchamos mucho hip hop y tal, pero esta gente nos mola por eso, porque son unos MC, luego hay una banda de músicos detrás que es impresionante, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí capitaneados por Questlove, un batería que es espectacular. Y un poco el es un tema que está incluido en su último disco que salió el año pasado y que lleva en la furgoneta nuestra, pues no sé, desde... Lleva ya como 4 o 5 meses sin salir de la furgoneta. Dios mío, eso es el típico disco de furgoneta. Sí, sí, sí, porque te digo, es brutal, la verdad. Hace una fusión ahí de hip hop con funky, ramalazos pop ahí, o sea, muy chulo, sí. Yo te digo una cosa. Este tema tiene una producción de la batería un tanto peculiar que me mola mucho, sí. Ajá. Yo te digo una cosa, yo he pasado muchas horas de furgoneta como técnico. Ajá. Y cuando un disco supera los 2 meses en una furgoneta es que es muy muy bueno, ¿eh? Pues te digo, muy, este muy bueno. Ha pasado los 2 meses ya. Sí, muy sí, bien, sí. ¿Y qué canción habéis elegido? Pues el tema se llama Radio Days y es del disco How I Got Over del año pasado. Pues vamos con él, aquí está el gustazo de, no de Ale Costa, sino de Fue el Fandango en el Callejón del Hambre. Don't allow it to pop without it. Then those who doubt it, doom or die. world is yours, and the world we can't afford, so ignore the law, start a fight and start a war, if you're sick and tired, or your access denied, free will died long before lies and iPads. In the radio days, kept us in the dark, in the satellite age, brings us to the light, some feeling a pitch, some feeling a bite, they ain't ready to talk, they're ready to fight, never leave you alone. Phenomenal gain, I'm going through things. Headaches, abdominal pain. Trying to numb it with that kettle like I'm from the Ukraine. Check the blue flame, lighter running out of butane. What's up with my destructive urge that's unproductive? Choices I'm stuck with, now starting to fuck with. Contaminating family and close friends. Telling me to stop burning the candle at both ends. Ain't like I'm on a coke binge, hanging in dope dens. Or like it's just a pool or Patron I'm soaked in. The dark of the covenant, slash train wreck. For you to rubberneck, you ain't felt the true pain yet. So you be loving that. Hit me up at black.gov like the government. Banana Republican, alien intelligence. Kill switch, real piss, thinking of some ill shit. The stone to build the refuse, he need to build with. Got immunized for both flus, I'm still sick. Via satellite, radio, the radio drills. Radio days, kept us in the dark, in the satellite aid. Brings us to the light, some feeling a pitch, some feeling a bite. They ain't ready to talk, they're ready to fight. In the radio days. Bueno, como es costumbre en el callejón, dejamos siempre el gustazo hasta el final. Tenemos dos costumbres en este programa. Una que es dejarlo entero y otra, escucharlo al mismo tiempo con los cascos. Macho, qué gozada. ¡Qué disfrute! Sí, yo, vamos, el disco yo lo recomiendo muchísimo porque este, te digo, es súper variado el disco. Hay temas más pop y tal y es guapísimo, ¿sabes? Ajá. Muy chulo. A mí me ha recordado, hacía mucho tiempo que no escuchaba cosas de este tipo, tan orgánicas de hip hop. Me ha recordado a gente como a Tribe Called Quest, que era un grupo que me encantaba. Claro, sí, sí. Muchísimo, me gustaban una burrada, claro, vamos. Sí. Y bueno, pues me voy a lanzar a escuchar a The Roots, porque había oído hablar de ellos, pero la verdad es que no los tenía muy controlados. Pues llevan mogollón de años, tienen mogollón de discos, pero te digo, este último se han salido ya por... Vamos, por todas partes, banda, ¿no? Sí. Bueno, pues volviendo al Fuel Fandango, cuéntanos cuándo actuáis y si por aquí cerca, cómo podemos ver esa maravilla de Nita y esa guitarra increíble. Pues tú llevas la guitarra y las programaciones también, ¿no? Sí, sí. Ajá, sí, al mismo tiempo. Y el batería, que bueno, de verdad, yo os aconsejo que veáis el concierto de Radio 3. Madre mía, madre mía, madre mía, es tremendo el tema. Cuéntame, ¿cuándo podemos veros por aquí? Pues ahora mismo estamos cerrando muchas fechas, hay pues tenemos todo, pues ahora tenemos Canarias, tenemos sí, por Andalucía, vamos a seguir ahora un poco más, volvemos a Madrid, a la Joy Eslava. Ajá. Y seguimos por el norte y te digo, todavía quedan muchas fechas por cerrar y festivales de verano y estamos ya diseñando la gira de invierno. Y eso, que vaya de octubre a diciembre. Y también volvemos fuera, la semana pasada estuvimos en Londres, ahora volvemos otra vez en julio a Newcastle y a un festival de Francia también, o sea que poquito a poco también seguimos saliendo fuera. Y lo mejor es que en la web, que es fuelfandango.com, ahí según vamos confirmando fechas van saliendo. Por ahora tenemos de aquí a verano unas 15 fechas más confirmadas, o sea que empezamos a finales de enero cuando salió el disco y esperemos estar en ruta pues todo este año, claro. Joder, o sea que tenéis por delante, pero muchísima música, ¿no? Y muchísimo sí, por tocar. Bueno, Ale, un placer tenerte en el programa. Nada, muchas gracias por invitarnos. Estamos encantados de este disco. Por cierto, ¿cómo se puede conseguir este disco? ¿Tenéis un formato físico? ¿Lo vendéis por iTunes? ¿Cómo lo podemos conseguir? Sí, el disco se puede conseguir, vamos, en las tiendas no tiene que haber problemas, ¿sabes? Fnac o tiendas especializadas y tal. Y si no, si alguien pues no se quiere mover de su casa, lo que sea, también por medio de la web, uh-huh, pueden comprar el disco y se manda a casa y tal. O sea, un formato digipack ahí muy chulo que hemos hecho y, o sea, que no hay problema. A través de la web, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues fue el fandango.com, ya sabéis. Y nos vamos a ir diciendo esto del y prepararos para bailar porque este tema es cañero, ¿eh? Este tiene muchísima fuerza. Oye, Ale, de verdad, un disfrute hablar contigo esta noche. Ah, igualmente, igualmente. Muchas gracias. Venga, chao. Amen. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Los jueves 10 de la noche. Y hoy, con esta sintonía tan bonita, tan preciosa, yo tengo que pedir perdón. Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón, porque después de remover cielo y tierra para conseguir ir al concierto de Abishai Cohen en la San Juan Evangelista el otro día, no pudéis. Así que públicamente tengo que pedir mil perdones a Monse. Buenas noches, Monse. Hola, buenas noches, Monse. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, no tienes que pedir perdón, aunque te perdiste una cosa muy especial. Estoy aquí dispuesto a morirme de envidia, pero vamos, ponerme verde, amarillo, colorado. Le tenemos directamente la sintonía, pero creo que realmente me perdí algo muy, muy, muy bueno. Sí, te perdiste algo muy bueno. Nos ponemos un poco en antecedentes. Esta es la gira Jazz in Blue, que Emi Blue Note está haciendo en colaboración con Colectivo Promoción Jazz, un poco para potenciar a todos, pues casi sus estrellas, ¿no? De las últimas estrellas que ha sacado Blue Note. Y sí, te perdiste posiblemente a la estrella más fulgurante. De todas. Pero además es que me perdí más cosas. Pero bueno, empecemos por el principio. Sí. A ver, ¿cómo estaba la San Juan Evangelista? Pues el San Juan Evangelista estaba a reventar. Incluso una hora antes ya había cola para entrar. Si no habías comprado la entrada, además ya en esa tarde era absolutamente imposible encontrarla. Y sorprendentemente, fíjate, siempre lo hemos hablado, Alberto, que el jazz, cuando tú vas a un concierto, te sueles encontrar gente a partir de los 30 y tantos años en adelante, ¿no? En los conciertos sí, de jazz. Exactamente. Y Abishai es como Brad Meldau. No te puedes imaginar la cantidad de gente joven que pudo ir a verle. Auténticos fans, de Abishai. Qué bueno. Con lo cual te hace ver que, bueno, que el jazz todavía... Todavía está ahí, ¿no? Sí. Que si somos capaces de revitalizar la fórmula... Sí, sobre todo de atraer a toda esa gente joven. Entonces ahí es que está pasando algo, ¿no? Y efectivamente, pues eso fue un poco lo que pasó en el San Juan Evangelista. Incluso yo he hablado con Alex, que sabes que ha hecho toda la gira Jazz in Blues, ¿no? Con todo el merchandising. Sí. Con Abishai, y creo que absolutamente en todas partes ha sido así, ¿eh? Creo que... Bueno, yo leí en justamente el día anterior, leí en El País que en el Olimpia de París, cuando entró, solamente con entrar, se puso todo el mundo de pie y se puso a aplaudir. Eso pasó en el San Juan Evangelista. También, exactamente yo igual. Yo no puedo hablar del resto de la gira, eso tendrías algún otro día que invitar a Alex y que te cuente. Sí. Pero yo sí te puedo decir que yo, que normalmente me quedo casi siempre fuera con el merchandising y entro de vez en cuando y tal, aquí quise verlo entero. Y la entrada de Abishai fue una ovación total y absoluta, él agachándose y dando gracias a la gente. La verdad es que fue realmente impresionante, impresionante. Y la gente joven, no te puedes imaginar la ovación, al entrar, al subir al escenario. Qué fuerte. Sí, la verdad es que muy impresionante. Solamente con entrar. Bueno, pues avánzanos un poquito antes de poner el primer tema de este disco, del Seven Seas. Avánzanos un poquito cómo se desarrolló el tema. A ver, cuéntanos. Pues ya te digo, estuvo realmente repleto, entró, subió al escenario, no viene acompañado por toda la gente que ha participado en el disco. Bueno, viene, fue en trío, estuvo Abishai Cohen con... Bueno, un pianista maravilloso, maravillosísimo, que además tiene como 22 o 23 años, ajá, que es Sai Maestro, ajá, y vino con Amir Besler también a la batería. Todos ellos son de Tel Aviv, aunque Sai Maestro vive en Nueva York, que nos lo estuvo contando posteriormente. ¡Ay, eso lo cuentas después! Así me muero de todo, la envidia. Sí, sí, y habla un castellano perfecto, ya te digo, la gente en pie, él, bueno, además... sobre todo cómo transmite él esa humildad, esa sensación de agradecimiento hacia el público. Yo creo que el público además sabe recogerlo muy fácilmente y la verdad es que se crearon ahí momentos muy especiales. Empezó a tocar prácticamente todo su álbum Seven Seas, metió temas del anterior, de Aurora, y yo me perdí porque salí antes de que, bueno, el concierto había terminado, estaban con los bises, que fueron como 3 o 4 incluso, pues wow. Fue una especie, un bésame mucho dedicado al público, oh, bueno, creo que fue algo espectacular. Qué fuerte. Espectacular, no, sí, sí, hay una comunicación, está muy por encima, fíjate, yo no lo llamaría, yo no diría que esto es jazz, ¿no? Diría que trasciende un poco, yo creo que es una mezcla entre, no sé, no sabría cómo explicártelo. Creo que el tipo tiene unos conocimientos de jazz soberbio, creo que tiene una sabiduría musical impresionante que lo mezcla con una gran naturalidad y con lo que es toda su tradición, toda la música judía, y fluye de una manera tan fácil, hace tan fácil lo que realmente es difícil, que la gente, Alberto, es que se quedó alucinada. Es que, fíjate, me estás según me estás hablando, me estoy acordando del primer concierto que vi de Bobby McFerrin. Sí, pues de claro, esa facilidad para llegar a todo el mundo y conectar con todo Cristo. Sí, pues, sí, ¿sabes por qué? Porque lo tiene dentro y entonces... sale rápidamente con mucha fluidez y con, no sé, es una cosa... Yo te voy a contar una cosa. Yo llevé a la que ahora es mi mujer, la llevé entonces, que no había escuchado precisamente mucho jazz, a un concierto, a la muralla, de Bobby McFerrin. Y claro, yo no sabía muy bien qué iba a pasar, ¿no? Sí. Porque no era una música a priori fácil. Claro, es que Bobby McFerrin conecta contigo de la misma forma que me estás diciendo que conecta este hombre. Sí, sí, con mucha naturalidad. Es que yo, de verdad, lo que más noté en él es la naturalidad. Yo creo que conjugó un montón de cosas. Antes lo hablaba, estaba hablando con Alex. Hay un montón de músicos que realmente son muy buenos tocando, sí, ¿no? Pero él, no sé cómo explicarte, Alberto. O sea, es como cuando alguna vez incluso he ido a ver algún concierto de, ¿cómo se llama este brasileño? De Caetano Veloso. De Caetano Veloso. De eso que sale de dentro. Y que fluye, y que fluye, y que fluye, y que no sabes cómo surge así. Pues, ya no sabes si es música, si es una conversación, claro, si estamos tomando una caña, si pues estamos jugando a algo en el parque, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la idea. Y eso fue un poco la sensación con Avishai Cohen. Bueno, pues ahora vamos a poner la grabación, que evidentemente no tiene nada que ver con un concierto de este señor, por lo que estamos contando, para que veáis cuál es el nivel musical, porque el nivel musical es muy, muy alto. Vamos a poner el tema de Seven Seas, ¿no? No, el de Seven Seas ya lo hemos puesto de entrada. Vas a poner directamente el de Aurora, ¿no? El segundo tema que me habéis enviado. Sí. Ese. Sí, que además he intentado escoger un tema, además, que sobre todo tuvieras un poco esa sensación de música judía mezclada con el jazz, y para que vieras un poco cómo fluye. Ajá. Uh-huh. Es el tema, es el Alon Basela, ¿no? Ahí que vamos. Esto corresponde a su anterior álbum, Aurora. Aurora, pues vamos con él. Vale. Es este, ¿no? Thank you. esta canción no pertenece a su álbum anterior, Aurora, sino al último, a Seven Seas, ¿verdad, Monse? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Pero es una preciosidad de canción, vamos. Sí, maravillosa, maravillosa. Bueno, me estaba comentando Monse, así por debajo, por el teléfono, que todos esos vientos lo resolvía, porque yo le decía, y bueno, ¿y qué hacían para hacer todos esos sonidos de viento? Pues los resolvían con el piano. Sí, sí, bueno, con un pianista que yo creo que va a dar mucho que hablar, de verdad te lo digo, Tiene 23 añitos y uh-huh. algo impresionante, impresionante, ya hay maestro. Un maestro absoluto, dará, ¿no? Que hablar, sí, sí, sí, seguro. Bueno, pues, a ver, ¿qué pasó después? A pues ver, luego termina de una... Quizás otra de las cosas que te perdiste, porque te podías haber venido. Sí, cuéntame. Pues nada, pues sabes que conocemos muy bien además al promotor que lo ha traído a España, que es, bueno, es Colectivo Promoción Jazz, Julio Martí, uh-huh. y al, bueno, conocemos también muy mucho al manager de Avishai, a Ray, uh-huh. y pues nada, que nos fuimos a cenar todos juntos, Alberto. Y muy bien, muy agradable, muy, no sé, son muy entrañables, son muy sencillos. Avishai estaba cansadísimo, pero estuvo ahí, incluso se vinieron unos amigos, estuvimos charlando un poco de música, fue cuando nos contaron que bueno, que estaban en Tel Aviv, pero que bueno, Shai Maestro vivía en Nueva York. Uh-huh. Me sorprendió porque, fíjate, en el concierto se dirigió al público siempre en inglés. Ah. Y él habla castellano. No eso, sé, eso te iba a decir, sí. ¿No? Porque tiene familia sefardí, ¿no? Sí, no lo habla como Shai, pero sí, sí, habla castellano. Y me sorprendió porque sí que habló, no sé si por inseguridad, por lo que fuera, pero... Y nada, esta noche están tocando en Menorca, uh-huh. y mañana acaba ya la gira con Avishai Cohen en Tenerife, uh-huh. que me encantaría estar allí. No, no, desde luego. Pero, y nada, luego tenemos la siguiente gira, que sigue, porque Blue Note, a través de esta gira que ya ha llamado Jazz in Blues, viene Ignacio Berroa, ya hablaremos en Ignacio el próximo Berroa. Programa. Sí, sí, sí, señor, sí, señor. Y luego se paraliza la gira, pero en septiembre vuelven a seguir con la gira, uh-huh. de esos artistas de Blue Note, o sea, qué que maravilla, me parece muy interesante. Qué maravilla, bueno. Y nada, pues allí nos firmó todos los autógrafos habidos y por haber, nos estuvo contando todo lo que le encantaba España, uh-huh. se quedaron un día más en Madrid, creo que fueron por la Dolores, no sé si los conocerían por allí y tal, uh-huh. y de copas y tal, y que estaban encantados, la verdad es que estaban encantados. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, les encanta el público español. Y tú que estabas totalmente enamorada de Avishai, cuéntame, ¿qué es eso? ¿Estabas cenando ahí con él, esas cosas? Cuéntame. Sí, pues no... Cuéntame. Nada, nada, no me atreví casi ni a moverme. Casi ni respirabas, ¿no? Exacto. Tú escuchabas, ponías cara de niña buena. No, tengo fotos, ya te las enviaré. Ay, Dios mío. Tengo fotos de la cena. Pero yo te digo que fue muy agradable, muy sencillo y cansado. Sí. Porque nos ha sido una gira dura y tal, pero muy bien, la verdad es que muy agradable, Alberto. Dura, pero muy... Y sobre todo, fíjate que yo he hablado posteriormente con muchísimos clientes de la tienda que fueron a ver el concierto, uh-huh. y salían todos maravillados, El disco es bueno, pero el directo de este hombre es realmente... Es como con hablábamos de Richard Bona, sí. que sus conciertos en directo son mágicos, pues con Avishai pasa un poco así. Uh-huh. O sea, que el próximo no te lo puedes perder, Dios mío, Dios mío. ¿Vale? Déjalo, que ya he muerto, ya he vale. muerto. De envidia absoluta. Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir, Monse, con ese tema. Y yo te quería contar una cosa cuéntame sobre este álbum, Aurora, que es un poco el que marca la diferencia entre lo que Avishai Cohen y que ha acabado... plasmando casi de manera completa en Seven Seas, uh-huh. Aurora marca la diferencia entre el Avishai Cohen de antes y el de ahora. Avishai Cohen, tú sí, me imagino que sí sabes, sí. que fue durante 3-4 años, no sé exactamente, el contrabajista de Chic Corea. De Chic Corea, sí. Y bueno, incluso sus álbumes, pues los que hizo en solitario o como líder, digamos, después de estar en el grupo de Chic Corea, bueno, tienen un rollo más jazz y más ortodoxo, ¿no? Más, sí, sí. Aurora es lo que marca la diferencia, que es el álbum que vamos a escuchar ahora. Porque pero yo creo el que álbum en el que empieza a atraer a otro tipo de público, ¿no? Al margen del más ortodoxo del jazz. Es ese álbum en el que empieza a atraer a un montón de gente joven y empieza el rollo fans aquí con esto. Ajá. Sí, yo creo que es porque es en el álbum en el que él se atreve a tocar la música que quiere. Pero no solo se atreve, tú cuéntame que Yasero se ha atrevido a tener incluso, que no lo vamos a poner, que además lo estuvo tocando en directo en el concierto en el San Juan Evangelista, con trabajo, él solo con el contrabajo, Alfonsina y El Mar. Sí, es que eso ya es un clásico, claro. Es un clásico de él. Sí, y yo he escogido, porque sobre todo lo que quería ver es, lo que quería es que la gente escuche un poco lo que es realmente lo que él hace ahora, ¿no? Que es esa especie de fusión entre música judía y jazz, ¿no? Uh-huh. Y entonces, quizá en ese aspecto, este tema que hemos escogido, el Aarón Basela, es el más representativo. Bueno, pues ahora sí va a sonar el Aarón Basela, Montse. Uh-huh. Y nada, te esperamos aquí con más noticias en cualquier otro momento. Pues claro que sí. Y que yo encantada, ya lo sabes. Y con más envidias. Y a ver si a Ignacio Berroa te puedes venir. Bueno, vamos a ello. Vale. Venga. Pues nada, besitos y nos vamos con esta maravilla de B-Side. Chao. Okay. Yeah. ahí se va el tren, ese tren que nos llevó hasta el Callejón del Hambre y que ahora se larga, ¿verdad, Aarón? Que nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos. ¿Nos vamos, nos vamos? Venga, sí. Vamos a dejar que suene otra vez el tren. Pero no nos vamos a ir sin recordaros la página web del Callejón del Hambre. Vamos a ver si se la saberon. Un examen, a ver. ¿Cuál es la página web del Callejón del Hambre? El Callejón del Hambre, blogspot.com. Sí, señor. Y luego también tenemos el correo del Callejón del Hambre. Vamos a ver si hay suerte aquí. El callejón del hambre arroba gmail.com. En todos esos sitios podéis mandarnos cualquier cosa que se os ocurra, propuestas para colaborar en el programa, canciones, maquetas, historias, todo lo que queráis. Y claro, por supuesto, también tenemos que hablaros del blog de Aarón L, que tiene un blog propio en el que pone la sección de Rafly. Y este blog es, ¿cómo es? De Rafly. Aarón L de Rafly. No, señor, de Rafly.blogspot.com. No se sabe el suyo propio, hay que fastidiarse. Y lo de siempre deciros, ya sabéis, que seáis todos malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas y nos gusta mucho por eso, porque son más malas que nosotros. Y ahora solo nos queda estropear el micrófono y deciros aquello de ¡chao!